Estás escuchando Chava Radio. De agosto de 1789. Hoy, como de costumbre, me he despertado, mis criadas me han vestido, he desayunado con mis dos hijos y después he dado un paseo a caballo con ellos por aquellas tierras que en un día les pertenecerán. Al volver, Gustavo y Luis se han llevado una gran sorpresa al ver a su tío y primo mío, Lord Benjamin de Winchester, el cual recibió ese título unos años atrás al haberse casado con la sobrina del válido real inglés. Benjamín, al parecer, había llegado a España por mar hará unas dos semanas por temas de comercio. Para volver, decidió hacerlo en carruaje, y por eso ha pensado que sería buena idea parar aquí para ver a su familia. Mandé celebrar un buen banquete de venado para homenajear a mi primo. En medio de la celebración, llegó un mensajero del rey Carlos IV, convocando en el nombre de su señor a todos los grandes nobles de la península ibérica, en unas cortes inmediatas. Esto hizo que el gran banquete llegara a su fin. Benjamín se ha quedado a pasar la noche en una de mis mejores alcobas, para así partir descansado mañana al alba. 5 de agosto de 1789. Nada más despertarme, en cuanto haya amanecido, me han dado a preparar un carruaje y me he despedido de mis hijos. Tanto yo como mi primo hemos partido a la vez, solo que en opuestas direcciones. Después de un buen rato de camino, hemos decidido parar a descansar en un claro, ya que había anochecido ya, y por la noche los caminos son mucho más peligrosos que de día. No estoy muy seguro, pero deben de quedar al menos entre una y dos semanas para llegar. 9 de agosto de 1789. Ya llevamos 4 días desde que partimos, y todavía queda un largo camino. Hemos tenido que parar en una posada en Cariñena y yo he aprovechado para probar un buen vino. 27 de agosto de 1789. Tras un largo camino, he llegado a Madrid y he sido recibido por el mismísimo rey, cosa que nunca antes había ocurrido. Me llevó al gran salón de conferencias, donde ya estaban otros grandes de España, y empezó a comunicarnos el porqué de esta urgente reunión. Nos ha dicho que en Francia hay nuevos pensadores que proponen abolir el absolutismo y quitarnos todos nuestros bienes para dárselos a los plebeyos. Al parecer, estos ruines son denominados ilustrados y son peligrosos. A su majestad le han llegado noticias de que estos ilustrados fueron quienes promovieron la toma de la Bastilla. Tras una larga conversación, todos los presentes en la sala estuvimos de acuerdo en que si llegaba un ilustrado de esos a nuestras tierras, mandaríamos matarle para que de esta forma no crean revoluciones aquí también. Mañana o pasado volveré a mi palacio en Huesca. Estás escuchando Chava Radio.